amor a Dios. No se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se abrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me amor renacerá.